Fue el mismo año en el que el pelón Tom noqueó al calamar espacial de Rigger. Ocurrió a las 9:38 p.m. En aquel momento, sin previo aviso, y en un instante de absoluta coincidencia, nacieron 43 niños extraordinarios, en su mayoría de mujeres solteras que no habían dado muestras de embarazo en lugares aparentemente al azar a lo largo del mundo. Los niños fueron abandonados o entregados en adopción, los que sobrevivieron, claro. Este es Reynald, alias el Monóculo, científico mundialmente famoso, inventor del televador y el levitador, y el paraguas comunicador móvil. Medalla de oro olímpica y galardonado con el premio Nobel por su trabajo en el adelanto cerebral de los chimpancés. Por razones desconocidas, Sir Reynald partió con su guardaespaldas, Abhijat, a bordo de su nave privada, la Minerva. Usando métodos clasificados, localizó y adoptó a tantos de aquellos niños como pudo. Solo encontró a 7. Para limpiar sus identidades y ocultarlos al mundo, Sir Reynald dio una conferencia de prensa en Estocolmo, en la que un periodista de Milán preguntó: ¿por qué ha adoptado a estos 7 niños? A lo que Sir Reginald replicó: es para salvar el mundo, por supuesto. A lo que el mundo se preguntó: ¿de qué? No recibieron ninguna respuesta. Fue la última vez que Sir Reginald y los niños fueron vistos. Hasta aquel día. Hasta el día en el que la Torre Eiffel enloqueció. ¿Simplemente cayó del cielo? ¿No cree que haya saltado? ¡No! ¡Lo empujaron! ¡Pero eso es ridículo! ¿Qué? ¿Qué sugiere que haga ahora? ¡Esto es una locura! ¡Envíen más refuerzos! Disculpe, agente, pero creo que podemos ser de ayuda. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Su Torre Eiffel. Se ha vuelto loca y debemos detenerla a cualquier precio. ¿Qué? Niños, ustedes son los que están locos. Permítame que le presente a mi subordinada número 3. Ciudadanos de París, corre el rumor de que en el museo están regalando algunas de las más preciadas pinturas. Buen trabajo disolviendo a la multitud número 3, aunque después tendremos que recuperar esas pinturas. Chicos, ¡miren al cielo! ¡Todos, dispérsense y ataquen! Papá, digo, señor Monóculo, ¿por qué no puedo ir a jugar con los demás? Bueno, número 7, tú no tienes nada de especial. ¿Dónde está el número 5? No lo veo ahí abajo. En el futuro, supongo. Escapando de casa, sin duda. No estoy seguro, pero tampoco me preocupa. ¿Por qué no vas a tocar el violín? Bueno, ¿alguna idea brillante, mi intrépido líder? ¡Número 4! ¡Te estás escurriendo! ¡No te sueltes! Estoy intentando contactar con un ingeniero muerto en el mundo espiritual. Él sabrá decirnos cómo parar esto. Ahora te esfuerzo. ¡Vamos a morir todos! ¿Por qué no solo te callas? ¡Al control de la torre! ¡Tengo un presentimiento! ¡Justo como lo esperaba! ¡El robot zombie Gustem es fiel! ¡Malditos niños! ¡No por mucho tiempo! ¡No! ¡Número 2! ¡No lo hagas! ¡Todo el mundo afuera! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? Creo que está despegando. ¿Pero por qué? Porque no es un monumento, niños. ¡Es una nave espacial! ¿Papá? No me llamen, papá. Y aunque hayan perdido la Torre Eiffel, habéis salvado París, lo que significa la llave de la ciudad y helados para todos, uno para cada uno. ¡Sí! ¿Qué ocurre, número 1? Señor Monóculo, señor, cuando crezca, quiero ir al espacio. Así será, número 1. Así será. La Luna, 20 años después. Número 1, aquí control de aniquilación. Tienes una llamada. Diles que estoy ocupado. Es el Dr. Pogo al aparato. Manténlo en línea. Pogo, ¿hay noticias de la Tierra? ¿Es eso? Negativo, Pogo. Sabes que no puedo abandonar mi posición. Una amenaza podría venir. Espera, ¿qué? Ya veo. Entonces, voy para allí. He preparado su nave, número 1. ¿Va a necesitar una pistola láser? Sí, y Ben, recuérdame que te reprogramé a la vuelta. Solo mi padre me puede llamar número uno. Potencia al máximo. Sistemas de armas activo. Propulsores preparados. Despegue. ¡Buen viaje, señor Space! ¿Diga? Sabes que tu padre está muerto, ¿verdad? ¿Quién es? Supuse que no estarías muy arrepentida. Escribiste cosas muy feas sobre tu familia en ese libro tuyo. ¿Qué quieres? Estoy dirigiendo una suite, la primera de este tipo. Parece que el puesto de primer violín ha quedado vacante. Me gustaría que fueras tú. ¿Y por qué yo haría eso? Por venganza. Mañana, al mediodía, en el Teatro Ícaro. Mientras tanto, en la Academia Umbrella... Doctor Pogo, ¿es verdad? Sí, Sir Reginald ha muerto. Y algo peor, está por venir. Número 5, ¿dónde has estado los últimos 20 años? Díganme, ¿qué está pasando? Spaceboy, eso puede esperar. Ahora estás en casa, y el resto estará aquí para mañana. Al día siguiente, en la academia... ¡Despierta, Spaceboy! ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana. Tu hermana ha llegado. ¿Rumor? Sí, Allison. Lleva delante de la estatua de Ben más de media hora. Deberías bajar y ayudarla con las maletas. Parece nerviosa. Padre murió, ¿verdad, Pogo? Así es. Lo lamento mucho. No fue tu culpa, ¿sabes? Sé que todo el mundo se culpa por lo que le ocurrió a Ben, pero ninguno de nosotros sabe exactamente lo que aquel día sucedió. Oye, rumor. ¿Todavía usas los nombres en código? Incluso llevas el traje. Yo no estaba seguro de que fueras a venir. Yo también te añoro. ¿Dónde está mamá? Vendré más tarde. ¿Dónde está Patrick? Bueno, vivió el divorcio hace 8 meses. Se quedó con la casa y la custodia de Claire. ¿Cómo está la luna? ¿Algún signo de amenaza extraterrestre? Espera, ¿tienes una hija? Las cosas cambian, Luder. ¿Saben lo que me gusta en los funerales? ¡Vestirme de negro! Pero algunas cosas nunca lo hacen. ¿Sense? Espero que lleves maquillaje encima. Tengo un aspecto mortal. Aunque supongo que es lo más apropiado. Ahora, ¿dónde está el viejo cadáver? Le voy a sacar un hueso por haberme quitado la mesada. Me alegro de verte, Luder. Mientras tanto, en una bonita mañana en la ciudad... Evaluación de transportación completada. Parece que nuestra presencia ha pasado inadvertida. Anuncio, ciudadanos de la ciudad. La irregularidad 97679, alias Umbrella Academy, tiene muchas posibilidades de reagrupación en 2 horas. Interrupción. Buscamos una retribución instantánea. Este lugar de recreo nos servirá como escenario perfecto para su erradicación debido a la alta probabilidad de víctimas civiles. Papá siempre me dijo que no me alejara mucho en el futuro. Dijo que podría no haber vuelta atrás, y aunque yo le odiaba, intenté probar que se equivocaba. Porque lo que encontré no fue solo un lugar donde esconderme. Lo que encontré fue el fin del mundo. Me costó unos días darme cuenta de que era el único ser vivo, pero cuando lo hice, estaba extasiado, era libre. No había quien te dijese qué hacer, nadie que te hiciera sentir pequeño, nadie que te hiciera llevar una máscara. Por supuesto que se me ocurrió que algo andaba mal, y como me sentí muy culpable, empecé a pensar. Un paseo por la biblioteca pública me dio la oportunidad de leer un libro escrito por uno de nosotros. Ella se llamaba Número 7. La última vez que la vi, vi que había pasado muchas cosas horribles, que todo había ido mal, la muerte de Número 6, cómo le habíamos fallado, y decidí volver. Papá dijo que era imposible viajar atrás, decía que no se podía hacer. Pasé los siguientes 50 años intentando demostrar que estaba equivocado, y como siempre, parecía que no lo estaba. Me rendí, acepté mi destino como un fantasma sobre unas ruinas, y en aquel momento, cuando toda esperanza parecía perdida... ¡Eres un idiota! ¿Qué? ¡Olvidaste ser el 2 del 1! hace por lo menos 12 años. No iba a decir nada, pero... La respuesta vino a mí. ¡Dolores! Debí imaginarlo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Iba a volver a casa. Volvería a empezar. Volvería donde empecé, a los 10 años, el día en que la Torre Eiffel enloqueció. El día antes de escaparme de casa. Pero algo salió mal. Algo me sacó de la corriente del tiempo demasiado pronto. ¿La muerte de Reginald? Posiblemente, pero ya estaba muerto cuando llegué. Si tu historia es cierta, claro. El forense estima la hora de la muerte a las 19:20 horas. Pero la cámara de seguridad en el recinto dejaron de grabar misteriosamente a las 18:44. ¡Qué oportuno! Afortunadamente para ti, me colé en la morgue municipal y le practiqué una autopsia. Causas naturales, paro cardíaco, aparentemente. ¡Oh! ¡Agente 002, supongo! Diego, me alegro de verte. ¿Sabes? Corrí el rumor de... No intentes engatusarme, hermanita. Mientras ustedes estaban ocupados jugando en casa, yo estaba sacándome balas del hombro y añadiendo locuras a mi currículo. Tranquilízate, Kraken. ¿Todavía dando órdenes, Monim? La última vez que miré tu buzón, no ponía nada de líder del grupo. Ya basta, Kraken. Aquí, yo soy el único de la familia de orangutanes, y me parece ofensivo el comentario. Así que, por favor, empiecen a actuar como Homo sapiens para que podamos enterrar a su padre. ¿Eran necesarios los disfraces? Es a requerimiento de Sir Reginald. Además, las puertas nos proporcionan la privacidad necesaria. ¿Alguien quiere decir unas palabras? No fue el mejor padre, incluso fue el peor marido. Pero si fue culpable de algo, fue de preocuparse tanto por el mundo que sacrificó sus relaciones personales. Desafortunadamente, nunca te preguntó qué nos parecía, pero eso no hace su muerte algo vano. Debemos... ¡Kraken! ¡No! Lo siento, no debería haber venido. Tendría que haber venido con el resto de mis miembros, pero son tan incómodos. Ten cuidado, Kraken. ¿O qué? ¿Vas a golpearte el pecho? Todo esto es una mentira. Reginald no nos dejó nada más que un mausoleo lleno de preguntas y un trozo de plástico como madre. Ni siquiera esas lágrimas son reales. Bueno, estas sí. Entonces, es un desastre que Vania no haya venido. Ella podría haber tocado el violín. Teatro Ícaro, centro de la ciudad. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola, Vania. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? ¿Eres algún tipo de pervertido? Toca algo, lo que sea. No toco desde los 12 años. Pero eso es lo que te hace extraordinaria. ¡Toca! Falta de sutileza, pero adecuado. ¿Te gustaría participar en la destrucción del mundo? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Somos la orquesta maldita, los mejores músicos del mundo, con una particularidad. Una colección de locos y asesinos corazones y partituras tan negras como los instrumentos que tocamos. Yo soy el director. Estoy escribiendo una nueva pieza, la suite apocalíptica. El trabajo de mi vida, 2 partes de Fausto, 3 partes de Bohème y una pizca del Mesías. Un poco de mi propia cantata. La combinación exacta. Si se toca debidamente con el tiempo preciso, destruiré el mundo. Solo falta una cosa. Tú. ¿Qué? ¿Se equivocaría tu padre después de todo esto? ¿Serías capaz de hacer algo grande? Búscate otro violín y no me sigas. Deja que se vaya. Tiene pinta de ir a ver a su familia, a buscar consuelo. En cuyo caso, la volveremos a ver muy pronto. ¡Luder! No esperaba a que fuera a ir tan mal. Bueno, entonces no eres tan listo como parece. Te estás volviendo blando y extremadamente sensible. ¿Aún puedes hablar? Déjame arreglar eso. ¡Luder! ¡Para! Quizás no me he explicado bien lo que aprendí en el futuro. El mundo se destruirá en 3 días, después de la muerte de Reginald. Ha empezado la cuenta atrás. Luder, no has cambiado ni un pelo. Chicos, miren, la feria, está en llamas. Los Terminauts. ¿Qué? ¿Los qué? el regalo de Dr. Terminal. Nos lo dijo la última vez que luchamos contra él, antes de que Reginald lo enviara al espacio. Construyó y programó los Terminals para que se activaran si volvíamos a juntarnos. Lo que significa que Vania debe andar por la ciudad. Pero, Space... ¡Diego! Déjalo ir. Quizás haga que lo maten. Todos los demás, al televador. Gracias a los Terminals, somos un equipo otra vez. Años atrás, Dr. Terminal empezaría hablando. Nunca me consideré un hombre de suerte. Nunca gané un perrito piloto, ni una vuelta gratis en los ponis. Pero entonces, los médicos me dijeron que había contraído una extraña enfermedad, el síndrome de Einstein. Afecta a una de cada 2,5 millones de personas. Te devora desde dentro. Empezaron por el sistema nervioso, para acabar en el cerebro. ¿Te parezco afortunado? Sonrieron y me dieron 2 meses. Me dijeron que viviera la vida a tope, pero que volviera para otra visita. Cosa que hice. Pero no antes de construir esta pequeña maravilla. Devora la materia y la convierte en energía, que alimenta la enfermedad. Me mantiene con vida. Me da tiempo. Pero se ha vuelto voraz. Por lo que te pido disculpas, pero las niñas saben mejor que los doctores. Lo sé, lo sé. Estás pensando, ha caído el telón para mí. Pero aquí está la cuestión. Nunca podré vencerlos. Lo que no significa que deje de intentarlo. Así que supongo que nunca me vencerán. Me he asegurado de que así sea. Una sorpresa mucho después de que tu padre me encierre en aquel lugar horrendo. O la enfermedad te atrape, o me coma todo a Finlandia. No sé qué será primero. Cuando hayas crecido, y menos lo esperen, os haré una pequeña visita, muy especial. Una vez, en prisión, me visitó un periodista, un tipo desagradable, haciendo preguntas, justo antes de que me lo comiera, junto con los barrotes de la celda. Los guardias, el alcaide y los claveles que crecían en la puerta, se giró, respirando profundamente, y me preguntó, ¿cree que vivirá para siempre? Y yo le dije... ¡Esto es el final de la línea terminal! Oh, si te apuras, aún puedes salvarla. ¡Número 3! ¡Responde! ¡Número 3! ¡Número 3! ¿Puedes oírme? ¡Rumor! ¡Saca a los niños de aquí! Lo siento, no puedo. ¡Rumor! ¡Sal de ahí! Tienes que centrarte. ¡Te necesito! Space, tío, esto no me gusta para nada. Joder. ¿Está bien, señorita? No sé, parece un poco... ¡La feria! ¡Está en llamas! Apuesto a que es mi familia. Lléveme ahí. Y rápido. ¡Debería estar con ellos! ¡Me necesitan! No te lo recomiendo hasta que sepamos qué pasa con tu fisiología, que parece ser un perfecto estado de salud de un hombre de 60 años atrapado en el envoltorio de un niño de 10. Pero aquí está la parte fascinante. No estás envejeciendo. No hay signo de muerte celular. Y tampoco de células de crecimiento. Tu cuerpo está anclado en el tiempo. Puede que mi reloj esté paralizado, pero sigue corriendo para el mundo, acercándolo a su destrucción. Tenemos que empezar a buscar pistas, cualquier cosa. No creo que esa sea una buena idea, número 5. Con el debido respeto, señora, soy 30 años mayor que cualquiera de ustedes en esta habitación. Aprecio que cuidara de mis parientes, pero ya no necesito una madre. Sugiero que se preocupe por el paradero de Kraken, o que haga un soufflé. Vamos, doctor. Mientras tanto, en la feria, Diego, malherido, vería cómo un grupo de niños sería acechado por los Terminals. Mientras tanto, Klaus comentaría: estaría mejor en el manicomio. Al menos podía conseguir que un ex convicto te bañara con una esponja. Sims, no creo que este sea el lugar ni el momento. Todos los informes decían que estaba desquiciado, pero me inscribí en la sala de catatónicos. Prefería la compañía. ¡Diablos, Klaus! ¿Te has preguntado alguna vez lo que piensa un vegetal? Sense, estate callado, por favor. Quiero que rompas por la derecha y atraigas su atención. Rumor, cuida a los niños. ¡Feliz día de Pascua! ¡Ahora! ¡Sense, aguanta! Chicos, ¿uno de ustedes podría prestarme una camiseta? ¡Oh, Dios mío! ¡Space! ¿Vania? ¿Qué coño estás haciendo aquí? ¿Crees que puedes aparecer así después de tantos años? Yo quería ayudar. Hay algo que tengo que contarte. ¡Te fuiste! Lo único a lo que nos vas a ayudar es a que nos maten. Y no quiero escuchar nada de lo que tengas que decir. Solía pensar que tenía una hermana, pero no tengo nada. Piérdete. ¿Kraken? ¿Esa era Vania? No, no era nadie. Nadie especial. Bueno, esto ha sido un completo sinsentido. ¿Qué? ¿No acabamos de salvar el universo? No, Rumor. Solo el juego de un viejo, el deseo del Dr. Terminal de matarnos, es tan implacable como su apetito. Si todavía vive, papá siempre dijo que nadie podía escapar del hotel. Terminal programó esas cosas hace años. Si el fin del mundo está por venir, va a ser algo más grande que esto. Vamos a echar una mano. Luego volvamos a casa. Necesitamos reagruparnos y necesitamos investigar. Vamos contra el reloj. Más tarde, en el Teatro Ícaro. ¡Mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal! ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? ¡Me estoy quedando sin balas! ¿Tienes sitio en esta orquesta para alguien más? Solía pensar que tenía una familia, pero no tengo nada. Démosles una actuación que nunca olvidarán. Hace 18 años, en la academia... ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Vania? ¡Te odio! ¡No pertenezco aquí! ¡No pertenezco aquí! ¿Vania? ¿Qué quieres? Escuché un ruido. ¿Qué pasa? ¡Soy un inútil! ¡Soy pésima! ¡No tengo nada de especial! ¡No soy como los otros! ¡No puedo hacer nada! Tienes razón. No eres como los demás. No necesitas destruir nada para demostrarte nada. Tú eres especial. Eres más especial de lo que te puedes imaginar. De vuelta al presente, 2 días antes del apocalipsis. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me están haciendo? Vamos, Vania. Querías ayudar, ¿verdad? Bien, estás ayudando. Todavía no estás preparada. ¿De qué estás hablando? Las notas de tu padre. Puedes hacer lo que sea, si matas a la gente correcta. Y a veces solo son 2 o 3. Pero, ¿qué diversión hay en ello? Reginald realizó muchos experimentos contigo mientras dormías. Y aparentemente eres la más peligrosa de todas. ¿Cómo te sientes ahora? Me duele mucho, siento mucho frío. También se imaginó los medios para hacerte brillar. Pero creo que su método era mucho menos doloroso. Verás, la orquesta estaba condenada al fracaso desde el principio. Nuestras almas están manchadas, ennegrecidas por los mismos actos que maravillosamente nos convierten en individuos. Pero si vamos a destruir el mundo, necesitábamos algo más, algo blanco, algo puro. Voy a matarte. Y yo voy a hacerte una estrella. ¡Sonríe! Mientras tanto, en la ciudad, Número 5 y Pogo estarían hablando. Suerte que tus viejos cinturones levitatorios estaban tirados por ahí. Sí, porque no hay nada más discreto que un niño de 10 años volando con un mono. Podemos cubrir más terreno de esta forma. Número 5, una pregunta. ¿Qué estamos buscando exactamente? Ya sabes, edificios ardiendo, explosiones masivas, niños quemados, algún objeto siniestro, ya sabes, el apocalipsis. Número 5, en estos 50 años que has estado solo, ¿no se te pasó por la cabeza que estabas un poco... ¿loco? Bueno, ¿estás sugiriendo que lo he imaginado todo? ¿Muerte y destrucción, la aniquilación de la humanidad? ¿Podría haberme vuelto loco en búsqueda por volver a casa? Bueno, sí, el pensamiento me vino a la cabeza, pero... ¿y si no es así? Precisamente, el ataque de los Terminauts fue demasiado simple para ser una amenaza real. Bien ejecutado, pero... una distracción a lo mucho. Vi lo que vi, Pogo. Si estoy equivocado, seremos culpables otra vez de intentar salvar el mundo de una falsa alarma. Pero si estoy en lo cierto, ¿vale la pena salvarlo? ¿Qué me está pasando? ¡Pastillas! ¡Necesito mis pastillas! No las necesitas más. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Qué es ese sonido? Parece un accidente de coche. Quiero verlo. ¿Puedo? Mucho dolor. Lo siento, diles que lo siento. Quiero irme a casa. ¿Que les diga a quién? A mis hermanos, mi hermana, mi padre. Espera. ¿Oh, sí, querida? Suena como ángeles ahogándose. Puedo oírlo. Es hermoso. ¿De vuelta en la academia? Diego. Estoy bien. Ya sabes que no te habrías hecho eso si no hubieras sido solo. Tienes razón. Quizás, si te hubieras seguido, no habría sangrado. Quizás, me habrían matado. ¿Todavía estás enfadado con el mundo porque papá no te quería? No nos quería ninguno. Pero tú, todavía intentas impresionarle después de haberlo enterrado. Supongo que tienes razón. Nunca me quiso, pero no he pasado la vida pretendiendo que lo hiciera, como tú has hecho con Vania. Salgo a patrullar. Déjense el comunicador puesto. ¿Qué? Luther, no has dormido. Y estás sangrando. No hay tiempo. Entonces, voy contigo. Bien, prepararé el televador. Supongo que te irás a la cama. Voy con vosotros. He estado comiendo Speed los últimos 3 días y cada vez que cierro los ojos veo 100 pies. Oh, genial. Mientras tanto, en la ciudad... ¿Qué desea? 2 tazas de café negro, cariño. Nadie me cree. ¿Perdón? ¿Quién de los dos es número 5? Soy yo. ¿Quién quiere saber eso? Mientras tanto, en el Teatro de Ícaro... ¡Damas y caballeros! Durante años, el hombre ha soñado con encontrar la respuesta a una sola pregunta. ¿Cómo puedo matar a miles de personas en un abrir y cerrar de ojos? Primero fue la ametralladora de carga manual. Y le siguió la cámara de gas. Y finalmente, mi preferida, la bomba atómica. Pero, esos solo han sido fracasos. Pero esta noche, amigos, haremos un sueño realidad. Permítame presentarles el mayor instrumento de exterminio, una maravilla de la ciencia moderna. Y la máquina de matar más adorable que jamás hayan visto. Con ustedes, la orquesta maldita les presenta... ¡El violín blanco! ¡Su instrumento! ¡Vamos! ¡No seas tímida! Ahora, completa tu destino. Hermanos y hermanas, escúchenme. Tomen sus trompetas, sus chelos, sus arpas, y denme sus vidas, y prepárense para morir. Esta noche acabaremos con la academia, y mañana acabaremos con el mundo. Centro de la ciudad, escena del crimen. ¿Cómo se llama, señora? Agnes. Bien, Agnes, quiero que se relaje y me cuente lo que le ha dicho a la gente de allá afuera. Vale. Estaba trabajando en el turno de madrugada y ese niño y un mono. Un chimpancé. Mono, chimpancé, todo es lo mismo. Mi colega discrepa. Continúe. Bien, vinieron sobre las 5 de la mañana, pidiendo café. Mientras les estaba sirviendo, entraron esos tipos raros. ¿Qué aspecto tenían, Agnes? Eran muy extraños. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer preguntas. Buscaban a alguien con un número por nombre. Y entonces el niño se giró con toda la calma del mundo y les dijo que él es a quien están buscando. Y uno de esos tipos raros le disparó con algo parecido a una pistola. ¿Y entonces qué pasó? Los mató. Los mató a todos. ¿Quién los mató, Agnes? El niño. ¿Y qué edad dijo que tenía el niño? 8 o 10. ¿Y cómo es que le hizo para matar a esos hombres? Era muy rápido. No mostró ninguna piedad, ni siquiera parpadeó. Es demasiado horrible recordar exactamente lo que les hizo. No quiero recordarlo nunca más. Y de pronto se acabó. Dejaron unos billetes sobre la mesa. Fueron hacia la puerta y él se me giró y me dijo... ¿Qué es lo que le dijo, Agnes? Gracias por el café. Esas cosas van a matarte. Apuesto que esto lo hará antes. ¿Cómo estás, Lupo? Joder, Kraken. Podría haberte disparado. Creo que es lo que quieres. ¿Qué ocurrió en Ecostelos? Estamos manteniendo lejos a la prensa. Triple homicidio. Aparentemente defensa propia. pero los sospechosos huyeron. Un chimpancé y un chico que vestía un uniforme escolar negro. ¿Sabes algo de eso? Estoy en ello. Necesito ayuda. ¿Por qué? Todos tus enemigos están muertos. ¿O qué es esta vez? ¿El fin del mundo? Quizás. Estoy investigando. No he encontrado nada. ¿Sabes algo? Probablemente. Pero han estado desapareciendo una horrible cantidad de violinistas en los últimos 2 meses. Todos ellos virtuosos. Debe de haber una conexión con las personas desaparecidas los últimos 6 años. Todos músicos de orquestas de algún tipo. ¿Tu hermana no es violinista, la que está loca? Mientras tanto, en la Academia Umbrella... Pensé que querrías tomar un café. ¿Qué estás buscando exactamente? El revólver de Reginald. Si el mundo va a llegar a su fin, prefiero morir rápido. Si quieres, puedo ocuparme de ti cuando llegue el momento. Mira por dónde. Supongo que querrás hablar sobre lo de la cafetería. Un puñado de ladronzuelos buscando un puñado de patadas. Bien, ya lo tienes. ¿Ladronzuelos? ¿Con pistolas láser? Hay cosas sobre mí que no entenderías. Cosas que tuve que hacer para volver aquí. Es muy difícil de explicar. ¿Por qué no lo intentas? Bien. No sé por dónde empezar, pero supongo que debería comenzar con el asesinato de Kennedy. ¡Dios mío! ¡Pogo! ¡El laboratorio! ¡Nunca supe! No puedo. En alguna parte de la ciudad, Allison diría... Te traigo un café. Tienes pinta de necesitarlo. Gracias. ¿Llevas el antifaz? He sufrido un conflicto los últimos días. Me imaginé que me ayudaría a sentirme un poco mejor en mi propia piel. Más yo misma. ¿Más tú misma? ¿O quién crees que debes ser? Luther, no lo hagas. No juegues al líder conmigo. He vivido esa otra vida desde que dejé la academia. ¿Sabes lo que estoy pensando ahora mismo? No me preocupa el fin del mundo. Me pregunto si mi pequeña ha dormido esta noche o si está con Patrick o con la novia de Patrick. ¿Se llama Claire? Sí, le conté.